quisieron dar. Se la llevaron sus padres al otro lado del mar. Le pregunté a mis amigos, ellos que saben de amor, que me dieran un consejo para cortar esa flor. El consejo que me dieron, queriéndome consolar, que deje pasar el tiempo para poderla cortar. ¡Ay, ay, ay! Lo que le pasó fue porque lao. El tiempo se fue pasando, yo me hice el disimulado. Cuando yo quise cortarla, otro ya la había cortado. Amigos, ya se los digo en este triste cantar, que sus padres tan ingratos no me la quisieron dar. Yo tenía mi margarita, no me la quisieron dar. Se la llevaron sus padres al otro lado del mar.